Pero cuidado a la gente de Buenos Aires. La violencia de Rosario no se explica como erróneamente se pretende por el narco. No es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y la justicia federal. Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34, 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del Estado. Pero el problema de Rosario, en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que los gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas bandas, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales. Y aún cuando allí está la genealogía de esta complejidad, que no es nueva, que lleva años, lo cierto es que la pérdida de hegemonía de alguna de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirrubros que aprovechan su expertise en el despliegue de violencia y en el fácil acceso a armas y municiones, no solo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el eslabón final, la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros, reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a esta pésima idea de las sociedades de acción simplificada, apelando a fideicomisos inmobiliarios y hasta a asociaciones mutuales, según surge, no por mi especulación, sino de las investigaciones criminales llevadas a cabo en Rosario por nuestros fiscales. A este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir todos como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas. Ello nos obliga a reflexionar sobre una nueva lógica. No se trata solo de más policías, patrulleros o tecnología. No es, por cierto, un problema cuantitativo. Tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales si no se modifican sus procesos de trabajo. Por su parte, y reparando en la historia, la ocupación territorial por fuerzas federales podrá traer un apaciguamiento temporario hasta tanto permanezcan. Pero es ese el tiempo urgente que debemos aprovechar para ajustar muchas variables que nos competen a los poderes públicos y a los actores políticos e institucionales de la provincia, fundamentalmente para construir más Estado, más institucionalidad, porque solo con un Estado fuerte, con instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podemos afrontar el desafío que tenemos por delante. Asumir cabalmente que con el dolor y el sufrimiento de los rosarinos no se pueden pelear votos. Y esto nos exige mucha generosidad y solidaridad, especialmente con nuestras víctimas y sus familias, y con todas y todas las y los santafesinos. No pretendo ser autorreferente. En una nota en febrero del 2013, ante la pregunta de un periodista, dije algo de manual. La política partidaria y los poderes estatales debemos admitir la gravedad del problema y generar acuerdos por fuera de la agenda electoral, con una vigencia temporal que vaya más allá de tal o cual gobierno. Pero un acuerdo presupone compartir un diagnóstico y elaborar un programa claro y perdurable. Paradojalmente, en ese año 2013, la tasa de homicidio fue de 270 cada 100.000 habitantes. Este es el camino, el único posible, y este camino nos remonta necesariamente a la política. En ese contexto destaco, afortunadamente, el diálogo interinstitucional que se ha generado, las iniciativas del gobierno provincial, la necesidad de dar operatividad como se viene haciendo la Junta de Seguridad, el acuerdo político para el fortalecimiento de la justicia federal, las iniciativas y trabajos tremendos que el gobierno municipal viene realizando y aportando y compartido y dentro del marco, obviamente, de su competencia, así como la creación de la agencia municipal y especialmente de una agencia de la unidad de información financiera en Rosario, que deberá rápidamente articular para generar una gran base de datos, de cruzamiento de datos y trabajar coordinadamente con fiscales provinciales y federales. No podemos perder de vista que la violencia es también un negocio. De nuestra parte hemos instado a las diversas agencias, hemos tenido reuniones con el nuevo ministro de Seguridad, que tiene un claro diagnóstico de la situación, para instar a las distintas agencias a trabajar coordinadamente, mejorar la capacidad investigativa, producir capacitación, fortalecer el equipamiento criminalístico para poder obtener investigaciones con mejores resultados y calidad.